En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en La Rosa de los Vientos, estamos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la redacción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Al frente de la parte técnica, Marián Moreno. Con noticias e informaciones desde el primer momento. La primera de ellas, mueren, aparentemente mueren, y después resucitan. Un científico ha dado nombre a este fenómeno, el efecto Lázaro. Tiene que ver con los encuentros cercanos con la muerte, con las conocidas SM. La ciencia nunca ha dejado de hacerlo, pero continúa investigando, Manuel Carballal. Sí, y no es un tipo cualquiera el que lo afirma. Se trata del doctor Sam Parnia, que es profesor asistente de medicina en la Universidad Estatal de Nueva York y un tipo con mucha trayectoria en la investigación de las experiencias cercanas a la muerte y que ahora ha contribuido a la investigación de las resucitaciones, esos casos en que una persona entra en parada cardiorrespiratoria, pero puede volver a la vida, atención, hasta varias horas después de que su corazón haya dejado de latir. Solo te digo una frase que resume hoy, en la prensa de hoy, un poco la investigación de ese efecto Lázaro. Dice el doctor Parnia: sabiendo lo que sabemos, podemos decir que la muerte es un hecho totalmente reversible. No podemos seguir considerando la muerte como un momento absoluto, sino más bien como un proceso al que se puede dar marcha atrás hasta varias horas después de que haya empezado a ocurrir. La verdad es que hace 8 o 10 años, cuando comencé a leer cosas sobre las investigaciones relativas a Sam Parnia, daba la sensación que ahora se está cumpliendo, que este hombre iba a decir y hacer, porque ha publicado sus investigaciones en publicaciones científicas, ahora ha publicado un libro, iba a hacer y decir cosas que iban a replantear muchos conceptos, y desde luego Sam Parnia lo está haciendo. Así que, si te parece, Manuel, después desarrollamos y ampliamos un poquito la información, ¿vale? Muy bien. Ya sabéis que podéis estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la dirección de correo, y en Twitter estamos, por supuesto, muy pendientes a todo lo que comentéis y digáis y preguntéis, con nuestra etiqueta, con nuestro hashtag, con almohadilla rosavientos. Este es el primero de los temas, pero por supuesto hay otras muchas cosas que resumimos ya mismo en nuestro sumario. Junto a Manuel Carballal, a quien ya habéis oído, Ignacio Monzón y Lorenzo Fernández. Junto a los tres vamos a escuchar muchas noticias y vamos a hacer de esta noche algo verdaderamente especial. Hablaremos del efecto Lázaro, ya hemos presentado la primera de las informaciones y noticias, pero también vamos a hablar de Bosnia. Allí aparecieron recientemente una serie de enormes pirámides. Pertenecían teóricamente a una antigua civilización casi casi desconocida, a una de las primeras de Europa. Ahora algunos investigadores niegan la autenticidad de lo hallado. Este es un tema para debatir y lo haremos en los próximos minutos. Preocupante e inquietante ola de plagios, muchos de ellos científicos. Hace unas semanas fue un verdadero escándalo el descubrimiento de cómo la ministra, precisamente del ramo de ciencia en Alemania, era captada y tenía que dimitir a consecuencia de que se descubriera uno de sus plagios. Después se averiguó y se dieron datos sobre el aumento de los plagios dentro, en parte provocado por la presión que existe por publicar dentro del ámbito científico. Pero esta semana ha sido todavía más terrible, porque la responsable, que ya ha pedido perdón, y eso le honra, pero la responsable se trata de una persona queridísima por todos, la primatóloga Jane Goodall. Algo está pasando, lo vamos a intentar comprender, es complicado de justificar, pero vamos a hablar sobre ese asunto, la auténtica ola de plagios que existe en determinados campos. El

Hace unos años. ¿Ah, sí? Pues sí, entonces ya es alguien universal. Hace unos años, cuando se supone que van a África y descubren una especie de reserva de chimpancés, la jefa es exactamente igual que ella y es Jane. Lo que pasa es que es Jane Boswell, se lo inventan, que se supone que ha esclavizado a los chimpancés para que, porque tiene una mina de diamantes. Supongo que sería un ataque un poco simpático, bueno, parodiándola, pero parodiándola en el buen sentido, porque como dice Lorenzo, es que ha hecho una labor, pues la verdad es que más que loable. Claro, eso desde luego que sí, pero ha cometido un error sí. muy grande. Y sobre todo creo que ha sido víctima de una situación y de una creencia y de un estado de libertad de las cosas en relación a la propiedad intelectual en Internet. Que O quizá incluso de dejadez, porque el problema es que muchas veces esta gente firma, pero no actúa, es decir... De todas formas, permitidme que os diga que los refranes, los dichos castellanos son muy sabios, y sabios es rectificar, y esta señora ha rectificado, cosa que otros no hacen. Y bueno, pues Bruno alude a escritores y tal, que nosotros conocemos y que en un momento determinado pues lo hacen y no lo reconocen. Pero bueno, pues esta señora lo ha reconocido, y eso es lo importante. Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández. Lorenzo, muchísimas gracias. La semana que viene nos vamos a Cachemira contigo, ¿te parece? Qué bien. Muy bien, además lo vamos a pasar muy bien porque es uno de esos sitios desconocidos y absolutamente fascinantes, donde ahora voy a volver a colocar la coleta de Nacho de forma erecta. Está enterrado, a decir de algunos, está enterrado ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Pues lo trataremos en las Crónicas del Misterio también con Manuel Garbayal. Manuel, muchas gracias. Y Lorenzo, tráete una vaquita, hombre, para el camino. De esas que tienes por ahí. Ignacio Monzón. Paz para todos. No lo sé, escuchamos el próximo fin de semana. Gracias. Vamos con el detector de mentiras, vamos con Fernando Rueda, hablamos sobre el jefe del servicio secreto francés, que también, en su momento, él se vio dentro de una guerra política y con una historia que el mismo Fernando nos va a comentar. Detector de mentiras. Qué difícil es para el director de un servicio de inteligencia mantener la cabeza fría cuando sus jefes, los políticos, exigen actuar de una forma distinta a la que su cargo exige. Bien a cuento esta reflexión porque el otro día el director del CNI, Félix Sanz, se vio metido en un lío en el Congreso por el asunto de la princesa Corina. Lío que se habría evitado si no hubiera metido a sus hombres en asuntos que tenían poco o nada que ver con el trabajo de un servicio de inteligencia. Alexander de Marenques, el personaje del que hoy vamos a hablar, fue jefe del servicio secreto francés durante muchos años y mostró en parte el camino a seguir. Antes de llegar a ser el jefe del espionaje tan admirado, tuvo una serie de aventuras curiosas en España que no me resisto a contaros. Fueron sus primeros escarceos como espía, no muy victoriosos como veremos. En 1942, con 21 años de edad, llegó a España desde la Francia ocupada. Llevaba documentos falsos a nombre de un ciudadano norteamericano inventado. En el tren congenió con un señor elegante que creyó que era un caballero británico dado su acento de Oxford. Confiado y bisoño en el arte de la ocultación, pasadas las horas le contó que en realidad era un militar galo al servicio de la Francia libre. El hombre alabó su valentía y no prestó excesiva atención al asunto. Terminado el viaje, Marenques le pidió a uno de los encargados del tren la identidad de tan amable señor y este le contestó sin dudarlo que era el barón von Storer, embajador del Tercer Reich en España. Su metedura de pata descomunal le llevó a pensar que sería detenido inmediatamente, cosa que no sucedió. El motivo debió residir en que el nazi formó parte del complot contra Hitler organizado en julio de 1944. Sus errores de principiante en España no acabaron ahí. Desde la estación fue a hospedarse en el Hotel Florida, una elección poco afortunada, pues era el establecimiento en el que se alojaban los agentes de la Gestapo. Si no hubiera sido por un periodista norteamericano que le explicó ese curioso detalle, posiblemente el joven Marenques nunca habría llegado a ser tan buen director de los servicios secretos franceses y habría acabado asesinado. Marenques fue jefe del espionaje francés durante 11 años con los presidentes Pompidou y Giscard d'Estaing. No llegó al cargo tras una larga carrera en el servicio y su única experiencia fue como soldado durante la ya referida Segunda Guerra Mundial. Eso sí, durante muchos años realizó misiones de espía en varios países para varios gobiernos de la República, incluida una misión confidencial en 1958, cuando se produjo la independencia de Argelia. En 1970, el presidente Pompidou le ofreció la dirección del SDECE, el Servicio de Documentación Exterior y de Contraespionaje, y Marenques aceptó, a pesar de que sabía el follón que se le venía encima. Nada más llegar, llevó a cabo una depuración de mercenarios indeseables que habían estado realizando trabajos salvajes para el servicio. Consciente de la necesidad de dotar a Francia de un servicio que consiguiera información valiosa en el exterior, montó un impresionante despliegue en Oriente Medio, que fue pionero en Europa. Uno de sus objetivos fue el Irak de Saddam Hussein. Marenques pensaba que había que romper la dependencia de Irak del espionaje ruso y lo consiguió. El Mossad y otras agencias occidentales vieron mal esta relación. De hecho, durante una de las visitas del espía francés a Irak, estando reunido en una habitación con espías locales, Marenques se acercó a una ventana y al tocar una cortina se cayó un micrófono, situación que dejó descolocados a los iraquíes. Marenques les dijo que no se preocuparan, que no dudaba que ellos sabían colocar micrófonos mucho mejor, pero que había alguien interesado en romper la confianza que se estaba estableciendo entre los dos bandos. Marenques fue siempre un hombre íntegro, que nunca engañó a sus jefes, al margen de que sus informaciones pudieran disgustarles. Consiguió tal prestigio que sus consejos fueron solicitados no solo en Francia, sino por presidentes como el estadounidense Ronald Reagan, el marroquí Hassan II y el español Juan Carlos I. Marenques se distinguió por una integridad a prueba de bombas. Cumplía las misiones que le encargaban con la máxima precisión, pero se negaba a implicar a sus hombres en trabajos que nada tenían que ver con asuntos de Estado. Simplemente miraba la cara al político y le decía que el SDECE no estaba para cumplir ese tipo de misiones. Marenques estuvo nada más y nada menos que 11 años en el puesto y dimitió con la llegada de los socialistas al poder. Su integridad le llevó a manifestarse en contra de la actuación del espionaje francés, que colocó una bomba cuando él ya se había ido en el banco de Greenpeace, el Rainbow Warrior. Él nunca lo habría hecho. El espía francés escribió que un buen espía debe desconfiar de sus sentimientos personales para que no interfieran el frío análisis racional necesario para realizar una buena labor. Ser objetivo, sí. Servil, no. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Buscador. Es Martín Espósito, por supuesto. Martín, muy buenas. Hoy acompañado, ¿eh? ¿Has visto? ¿De quién? De nadie. Turfers, de trolls. O de alguien, pero que no es nadie, ¿no? En cierto modo. Sí, sí, sí. Así es. Hablamos de astroturfing, trolls, perfiles falsos en las redes sociales. ¿Quién mejor que hablar para hablarnos de ellos que Alejandro Amo, que es consultor multidisciplinar, que ha escrito un artículo titulado Movistar era solo la punta del iceberg, almohadilla, palabras necias, Movistar sorda, que os recomendamos para que le echéis un vistazo y aprender un poquito más del astroturfing relacionado con relaciones públicas, propaganda electoral, anuncios comerciales. Aparentemente la parte modesta de las redes sociales, digamos. Sí, y guarda relación con eso, con la artificialidad, con lo que no es real, aunque pretenda serlo. AstroTurf es una marca conocida, si buscáis en Wikipedia o en Internet encontraréis esta marca de un césped artificial que viene a dar un poco nombre a estos AstroTurfers, intoxicadores. Parecido a los trolls, que ya sabéis, los trolls, pues persona que entra... Pero ese sí existe, a la caña, sí es real, ¿no? Sí, tiene okay. El moco colgando, no. Sí, sí, sí, normalmente también. Sí. Y el cerebro bastante vacío, pero suele ser habitual, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque con comentarios que no vienen al caso, en fin, ganas de distraer la atención y meter caña, bueno, llamar la atención en definitiva. Molestar. Pero como os decía, Alejandro Amo nos lo va a explicar muy bien. Es muy curioso, si buscáis, indagáis en su página web, cuenta la historia. Nació en abril de 1982 en Barcelona. A los 7 años sufría la enfermedad de Crohn. Pues sufrió bastante hasta que a los 20 años consiguió estabilizar. Bueno, sufrió una serie de operaciones. Bueno, pues una experiencia vital en su haber interesante y sobre todo, pues oye, que ha salido adelante y hay que reconocerse ese esfuerzo y esa valentía que tiene. También para denunciar cosas que pasan en internet, así que bueno, yo simplemente os dejo con él, que ya está por aquí. Alejandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Opinadores, trolls, astroturfing, ya no nos la dan con queso en internet, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Hablábamos antes, fuera de antena, que bueno, la antigua estrategia de comunicación en internet no funciona. Para nada, no funciona porque la red 2.0, o como la quieran llamar, es muy meritocrática y es muy transparente. Y entonces todavía tenemos, hay medios de comunicación ahí todavía dando coletazos que intentan utilizar los medios de la antigua 1.0, si se me permite hacer la distinción. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando intentamos manipular de la misma manera que se hacía antes, con prensa escrita, con televisión, que eran canales unidireccionales? Pues que en una red totalmente transparente, con mucha trazabilidad, como dice Enrique Dant, que también lo comenta mucho, pues sé que ya antes son mentirosos que son cojo. En realidad, cuando hablamos de cuentas bots, que es una expresión que se ha dicho mucho, estaríamos hablando de cuentas que envían mensajes de manera automática y repetitiva. Este tipo de cuentas tienen un impacto muy bajo y son fáciles de detectar. Uh-huh. Sin embargo, hay una subespecie, que son lo que llamamos normalmente moneyers o simplemente prostituidos, porque son personas que están enviando tweets o están publicando contenidos pagados al servicio de los intereses de empresas e instituciones. Hace poco, claro, también lo comentábamos, ¿no? El mail, aquel que empezaba, queridos opinadores. Claro, exacto. Es exactamente lo que hace el PP, que hemos visto hace poco, que bueno, que no voy a entrar a comentar, que porque todo el mundo ya, hoy día ya debe haber conocido la noticia. Simplemente enviamos una serie de noticias que afectan a nuestros intereses, sean positivas o negativas, y enviamos una serie de argumentos para neutralizarlas en caso de que sean negativas y potenciarlas en caso de que sean positivas. Pero claro, aún teniendo en cuenta que esas personas han decidido contribuir y colaborar, ¿en qué momento han perdido su sentido crítico para pensar por sí mismas, ¿no? Y están recibiendo cada día una lista de pensamientos que deben proyectar en voz alta en las redes. Me parece bastante estúpido. Eso en mi pueblo se llama manipulación. Sí, sí, aún así, aunque esas personas estén de acuerdo contigo en lo que tú piensas, que es factible, evidentemente, y puede haber gente que sea partidaria pues, de tu partido político, en el momento que tú les estás enviando un email cada día, enseñándoles las noticias que hay que ir a neutralizar como si fueran incendios, los argumentos, tú ya no estás pensando por tener. Me parece una pérdida de tiempo. La gente hoy ya no se la puede engañar de esa manera. Todas las frases son repetidas, copiar y pegar. Y cualquiera que tenga un poco de paciencia puede encontrar esos patrones repetitivos, esas listas de personas, que de hecho muchos medios de comunicación han afirmado que ya las tienen, de esas personas que están en la lista de cambiadores.org. Uh-huh. Y bueno, volvemos al tema de siempre, que es que se les va a detectar, se les va a encontrar. Y gente como nosotros, pues evidentemente lo vamos a denunciar, porque tenemos los medios, tenemos el tiempo, estamos enfadados, la gente por norma general ya está hartísima de las manipulaciones mediáticas. ¿Quiénes sois vosotros? Es decir, tú llegas, te encuentras con este caso, los antecedentes, hablamos de la coordinadora informática de la CGT, hablamos de Marco Armenteros, ex empleado de Telefónica, despedido por la compañía mientras estaba de baja médica, denuncias el caso y te tratan también de desacreditar, es decir, te mandan incluso un email diciendo, oye, mira, aquí lo que tú quieres hacer es lucir tus dotes tecnológicas, satisfacer tu ego, sí o no, y al final te queda la duda. Entonces ya no sabe uno de quién fiarse. ¿Qué os mueve, como has dicho, a nosotros, ¿no? ¿Qué mueve a la persona que denuncia, oye, estos perfiles son falsos, nos la están intentando colar, no os fiéis de esto? ¿Cómo podemos nosotros llegar a fiarnos de esas denuncias? Bueno, es muy fácil. Yo intento apoyarme en pruebas. Quien sea yo, lo de menos. Lo importante es el mensaje. Hoy soy yo, pero mañana vamos a encontrar, por ejemplo, a otros investigadores de seguridad también, que están haciendo una labor maravillosa, encontrar problemas en software que realmente merecen el conocimiento y la atención de todos. Y de la misma forma que hablamos de seguridad informática, también hablamos de mala praxis en comunicaciones, en empresas de comunicaciones. Para mí todo es lo mismo. Cuando alguien no está haciendo las cosas de una forma profesional, si tú como ciudadano, seas quien seas, da igual cómo te llames, tú eres conocedor de esas malas prácticas, yo creo que es tu responsabilidad social denunciar esto para contribuir a la mejora colectiva de todos. Yo creo que esto lo explica muy bien mi coach, Pedro Amador, que dice que la gente cuando denuncia se la suele confundir con una persona ególatra. Porque claro, evidentemente el primer argumento para tirarle encima, como tú bien dices, es que estamos intentando llamar la atención. En realidad eso es falso. Yo, mi primera intención fue pasarle toda la información a los medios y he intentado por todos los medios que otros medios de comunicación se hicieran eco. Para no entrar en detalles, pues no diré los nombres, pero ha habido gente importante que ha hecho todo lo posible para que esto se supiera en medios de prensa escrita y radio. Y yo quería realmente quitármelo de encima, es decir, yo he hecho la investigación, a mí se me puede buscar como consultor, yo puedo firmar cualquier declaración que a mí se me pida, pero los medios de comunicación, bajo mi punto de vista, son los que tendrían que hacerse eco, periodistas especializados y gente que hace pues análisis muy críticos de estos temas y que tiene acceso a diarios. Entonces, el único resquicio de cierta neutralidad, por decirlo así, que nos queda, pues son las redes sociales, que para esto son bastante más horizontales. Uh-huh. Te encuentras con la realidad 1.0 y te das de bruces con la realidad, ¿no? Sí, de hecho, esto es fácil de analizar. En repetidas ocasiones, la realidad métrica de Twitter, sobre todo, que es un medio bastante lleno de sentimiento, es diametralmente opuesta a lo que parece que es tendencia si enciendes la televisión en casa o si vas al kiosco y compras los periódicos. O sea, temas de conversación completamente diferentes. ¿Por qué? Porque hay un subconjunto de noticias que no interesan a los medios de comunicación, que funcionan con dinero, que están subvencionados, etcétera. ¿Y cómo puedes tú estar realmente informado de lo que está pasando, de cómo te están? No quiero sonar paranoico, pero todos sabemos que hay manipulación en los medios, siempre la hay. Y hay intereses, todos tenemos nuestras ideologías, evidentemente. Entonces, ¿cómo puedes realmente saber hasta qué punto te están manipulando? Pues mi invitación es a ver siempre. Te des un paseo por las redes sociales, veas también de qué se está hablando, veas también otros sitios o agregadores sociales como meniane.net, donde cada uno envía las noticias que quiere y la misma gente vota para saber si realmente eso es algo importante o no importante. Y allí hay conversaciones que tienen más trasfondo social, que están más preocupadas pues por el estrato ciudadano, por decirlo así. Claro, es que hasta qué punto ese 2.0, ese Twitter, también no está manipulado. Es decir, bueno, o lo intentan manipular, al menos lo intentan, pero habrá alguien que intente contrarrestarlo, ¿no? Claro, volvemos a ver siempre. Me pasaron el otro día nota de unas cuentas falsas que están constantemente publicando los contenidos del País cada media hora. A la hora en punto voy 24 minutos. Son pocas, no sé realmente qué pretenden con ello porque es un esfuerzo muy tímido, pero no cabe duda que son cuentas completamente sincronizadas. Están enviando sus tweets desde un cliente llamado HotSuite, que puede enviar, digamos, el mismo mensaje por control remoto a todas las cuentas. Y programarlo. Claramente es un intento de algo. Lo que no sé muy bien es de qué, porque, mira, hay una experta en redes sociales que se llama Gaby Castellanos, que habla del impacto de la relación, que es realmente lo que hay que medir en redes sociales, bajo mi punto de vista. Por muchas cuentas falsas que tú hagas, aunque tengas un millón, si estás diciendo cosas desde unas cuentas que solo son un nombre falso, una foto falsa, puede que tengas un poco de impacto, puede ser, posiblemente. Pero dado que tú, esa cuenta no pertenece a ningún vecino tuyo, no pertenece a ninguna persona a la que tú conozcas, no pertenece a tu profesor, no pertenece a tu vecino, no pertenece a alguien a quien tú ames o quien tú le tengas cierto respeto o que se haya ganado cierto respeto por tu parte, lo que hagan esos desconocidos, esas, aunque sean centenares de cuentas falsas, realmente el impacto que va a tener es muy muy muy endeble. Y luego va a venir Enrique Dan, lo va a desmentir en su blog, que es uno de los más leídos de España, y fin de la historia. Bueno, y encima vas a quedar como un idiota. Y si no, en alejandroamo.es también, ¿no? Bueno. Que es muy interesante, no. Por ejemplo, hablando de las imágenes, de las fotos, de las descripciones de los perfiles, cómo has investigado, comparado y decir, bueno, si tienen las mismas descripciones, utilizan los mismos términos, se expresan más o menos parecido, cómo utilizar esa identificación facial, ¿no? Que la gente lo conoce o lo utiliza cuando en Facebook o en Picasso, bueno, etiquetas ahí a las caras. Bueno, sí, pues. Sí, claro, es una tecnología utilizada por todos, pero que nunca se nos ocurre a lo mejor utilizar una investigación. Claro, parte de mi trabajo para algunas empresas es encontrar responsables cuando hay un problema, uh-huh, o cuando hay una manipulación mediática o cuando hay un asalto informático, etcétera. Entonces, una tecnología muy socorrida y muy útil es el reconocimiento de imágenes. Claro. Y ahí, bueno, la más accesible para todos es Google Images, uh-huh, que es un servicio que todos podemos acceder, uh-huh, y que con solo pasarle el enlace de una foto ya existente en Internet, él mismo te señala otros sitios donde ya está la misma foto. Sí, lo cual es increíble. No des más pistas. Pero sí, muy interesante el artículo y muy interesante también tu reflexión, esa en la que dices que no estáis acostumbrados a ver gente que pelea por conocer la verdad de las cosas y denunciar los abusos. Por suerte, cada día la red es más inteligente y quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han estado enviándonos muchísima información. Hay que decir que esto es un trabajo colectivo, lo he dicho muchas veces en Twitter, y que no hubiera sido posible si los ciudadanos no nos hubieran estado enviando información constantemente para cruzarla, cotejarla y encontrar las conclusiones tan, tan increíbles que lamentablemente estamos sacando. La biblioteca. Abrimos la biblioteca, como siempre, para encontrarnos con la directora editorial del Grupo Planeta, directora de Zenit, Minotauro, Timumás, Cúpula, Esencia, Laura Falcolara. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar, no de libros, bueno, aunque anda que no hay libros sobre el tema, de un lado, de otro, tratando de lo de explicar psicológicamente, tratando de explicar lo que aparentemente no se puede explicar, sobre algo que muchos oyentes se preguntan, porque mucha gente lo ha vivido de forma espontánea: los viajes astrales, los desdoblamientos, la terminología que queramos usar, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un tema que hay muchas maneras de denominarlo. Hay gente que, como dices, le llama viajes astrales, gente que le llama desdoblamiento, le llaman incluso OVE, que es el término en inglés porque viene de Out of the Body Experience, experiencias fuera del cuerpo. Y es un tema que yo creo que es tan antiguo como el hombre. O sea, viene de muy lejos y hay noticias de los viajes astrales desde muy, muy atrás en el tiempo. Básicamente, el término es muy claro. Significa que tenemos una parte física y otra, como le queramos denominar, que no es física, que de forma voluntaria o involuntaria, en muchas ocasiones la experiencia es involuntaria y es lo que genera además numerosas preguntas, uh-huh, pero el entrenamiento sí hace que algunas personas lo puedan practicar de forma voluntaria, es decir, que esa parte que no es física salga del cuerpo y, bueno, y pueda ser completa y absolutamente libre. Efectivamente. Yo creo que, bueno, lo normal es que la gente piensa que eso es el alma. Yo no sé si es el alma o exactamente qué es, pero evidentemente hay algo de ti que sale fuera. Y bueno, la mayoría de las experiencias, sobre todo las más frecuentes, son en situaciones extrañas, es decir, situaciones, por ejemplo, donde la persona ha sufrido algún tipo de trauma o en operaciones complicadas. Hay muchos casos de estos que se remiten a situaciones donde el paciente está entre la vida y la muerte y de repente, por algún extraño motivo o porque precisamente el paciente se está yendo, esa parte etérea nuestra se separa del cuerpo y es capaz de ver su propio cuerpo tumbado. Situación que además, por lo que la gente te describe habitualmente, la viven de forma angustiosa, porque evidentemente cuando no lo has practicado nunca, sí que es cierto que al verte fuera de tu propio cuerpo, pues asusta, proporciona una situación de angustia. ¿Tú has vivido este tipo de experiencias en alguna ocasión? Sí. Yo la verdad es que he hecho muchos viajes astrales, tengo mucha facilidad desde niña para practicarlos y yo lo vivo como algo muy natural, pero sí que es cierto que las primeras veces que te ocurre suele ser de forma inconsciente, como comentas que algunos oyentes dicen, y la sensación además que tienes es de caída. O sea, normalmente, uh-huh, la primera percepción que tienes en viaje astral no es cuando sales del cuerpo, sino cuando regresas. Es cuando te despiertas muchas veces como angustiado, con la sensación de que estás cayendo por un precipicio, y es que el cuerpo astral está volviendo al cuerpo físico. Entonces la sensación que provoca, sobre todo cuando no estás acostumbrado, es la de caída. Entonces mucha gente se despierta angustiada diciendo: ¿qué me ha pasado? ¿Por qué tengo esa sensación como de caerme de la cama incluso? Y suele ser que estás practicando un viaje astral inconsciente. Yo recuerdo muchísimo el relato de un investigador, periodista, uh-huh, español, de Juan José Benítez. Él hizo un documental sobre el tema, escribió sobre el asunto, y que es, podemos decir, casi el sumum de este tipo de experiencias, pero que mucha otra gente, con la sustancia que él había tomado, una de las sustancias psicotrópicas que toman las diferentes tribus de la Amazonía, digamos que eso genera un estado mental especial y genera esa experiencia que tú estás diciendo, pero claro, si eres periodista, eres investigador, intentas comprobar que eso no sea una ensoñación y que no sea una fantasía, sino que lo que veas, lo que compruebes, lo que a lo que asistas fuera de tu cuerpo sea realidad y después puedas comprobarlo. Efectivamente, ¿no? Yo creo que todos los que alguna vez hemos practicado un viaje astral, yo diría que hay tres formas de practicarlo: una, la inconsciente y la espontánea; otra es la proyección astral, la que tú de forma consciente provocas, que dentro de lo que es la proyección astral hay dos tipos. Hay, digamos, la que es solamente mental, la que realmente el cuerpo se separa de lo que sería esa parte etérea, y hay la tercera, que es la inducida vía pues alucinógenos o cualquier otra cosa. Yo creo que todos los que alguna vez hemos practicado un viaje astral necesitas comprobar que eso es cierto. Yo lo he hecho en muchas ocasiones, incluso con gente muy incrédula, y bueno, hemos hecho experimentos de ese tipo, de decir, bueno, yo no conozco un sitio, voy a provocar un viaje astral a ese sitio y te voy a describir cómo es. Y ahí es cuando realmente la evidencia de que hay algo que no puede explicar la persona, sobre todo la persona incrédula, se suele quedar un poco a cuadros, porque evidentemente cuando tú le explicas cómo es una habitación o cómo es un sitio donde nunca en la vida has estado, a ver, o eres vidente o haces hecho un viaje astral o algo hay que no puedes controlar. Porque después se puede comprobar, se puede documentar que lo que tú has visto y que no era accesible físicamente sí se ha podido conocer. De hecho, ¿vale? Hay casos famosos. O sea, uh-huh. Podemos citar alguno. Te iba a decir, mira, hay uno, por ejemplo, que llama mucho la atención, que le llaman el caso del ciego. Y en este caso, bueno, es un neuropsiquiatra de la Universidad de Oxford que registró un caso peculiar. Y bueno, en este caso es que un señor que era ciego, lo atropellaron y lo llevaron de urgencias. De hecho, el hombre estaba en paro cardíaco, tuvieron que hacerle una reanimación, etcétera. Le dieron incluso clínicamente por muerto, aquellos minutos que el señor no estaba realmente vivo. Y cuando el hombre vuelve en sí, es capaz de describir un ciego, lo digo para que todavía sea más evidente, ¿no? Es capaz de describir perfectamente todo lo que sucedió, la escena, cómo iba vestido el doctor, cómo era físicamente el doctor. Era un hombre que nunca en su vida había visto. Uh-huh. Entonces, realmente es un caso que a mí me puso los pelos de punta porque es muy chocante. Pero bueno, como este hay muchos más. Hay uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es el caso del Victoria, del barco, que el día 22 de junio de 1893 el barco Victoria se hundió a poco de distancia de Trípoli por una mala maniobra del capitán. El caso es que esa misma hora su mujer estaba dando una fiesta en su casa y muchos invitados, incluida la mujer, atestiguan que le vieron entrar en la fiesta, le vieron hablar con gente y todos decían qué bien que haya podido librarse de la travesía que tenía que hacer y haya estado aquí con nosotros. Pues a esa misma hora él se estaba hundiendo con su barco, porque además, precisamente porque sabía que había sido por un error suyo, se sintió tan sumamente culpable que no quiso abandonar el barco. Y mucha gente puede atestiguar que ese mismo día que se estaba hundiendo, a esa misma hora estaba en casa con su mujer. Fíjate. Por cierto, otro de los casos famosos es, para que algunos no crean que esto es irracional, no, el padre del método cartesiano, el padre, casi uno de los padres de la ciencia actual o de la forma de enfrentarse a la ciencia y al conocimiento como es Descartes, también describió algo que puede identificarse como tal. Pues sí, en este caso Descartes nos habla de una experiencia que él pudo vivir en Suecia. Y lo que ocurrió fue que, bueno, la reina Cristina había creado por lo visto una biblioteca donde habían diferentes documentos de gran interés. Y bueno, y un erudito que habitaba en Dijon, que trabajaba en la traducción de un poema griego, no lograba comprender una serie de términos y estaba deseando poder asistir a esa biblioteca porque sabía que ahí habían documentos y papeles que le podían ayudar a descifrar ese poema. El caso es que de repente, en una especie de sueño, él visita esa biblioteca, consulta el libro que necesita y ahí hay la solución a la traducción y a la explicación de esos poemas y esos documentos que estaba tocando. El caso es que al día siguiente, un poco angustiado, viendo que eso se corresponde a lo que él necesitaba, llama a Descartes y le pide por favor que vaya a esa biblioteca y que averigüe realmente si existe ese tomo, si existe ese libro, si está donde él lo dijo. Y efectivamente, el propio Descartes fue testigo de que, sin haber estado este señor nunca en esa biblioteca, sabía perfectamente dónde estaba ese tomo, en qué página y en qué sitio y en qué lugar y qué todo. O sea, que hay casos realmente que llaman la atención. Como el del cardenal, que es otro, ¿no? Pues sí, es otro caso curioso. Este ocurrió el 21 de septiembre de 1777 y el cardenal se llamaba Alfonso Liguori. Y este señor oficiaba misa en Florencia y bueno, se le veía como muy cansado porque además estaba enfermo y acababa de restablecerse justamente de una larga enfermedad. Y al llegar a casa se encontraba francamente mal y se quedó como un poco inconsciente en el sillón. Y tardaron 2 días en conseguir que el señor volviera en sí porque estaba como realmente inconsciente. Entonces, durante ese tiempo, lo curioso del caso es que el doble de este cardenal, una persona idéntica y al que mucha gente pueda atestiguar haber visto, visitó al Papa Clemente XIV en su lecho de muerte. Y el hecho es tan insólito que además existen escritos y documentos que atestiguan, de prelados, que atestiguan haber visto a ese señor ahí durante esos días. Nos has estado hablando de algunos casos en donde hay pruebas de la existencia de algo, uh-huh. que esa experiencia no es simplemente una ensoñación. Ahora déjame ser un poco más malvado, preguntarte si tú en alguna de esas experiencias que nos has contado, yo conozco a gente que uh-huh. las ha vivido y gente que tiene su propia prueba. Es muy difícil de demostrarlo, pero subjetivamente es una prueba que casi se convierte en objetiva, la que he citado. Yo hace muchos años, estoy hablando del año 2005, con Iván Itar, que algunos de los oyentes lo conocerán porque forma parte de la SEIP y es un gran amigo de Pedro Amorós. Hicimos un experimento precisamente porque Iván nunca había conseguido practicar un viaje astral y le interesaba mucho el tema, y cuando supo que yo tenía facilidad y tal, me dijo, oye, vamos a hacer un experimento. Yo no sabía ni dónde vivía Itar, ni en qué pueblo, ni cómo era su casa, ni cómo era nada, sinceramente, y le describí perfectamente bien el pueblo, la casa. Además fue muy gracioso porque cuando acabé de decirle todo lo que había visto, me dice, al principio pensaba que te estabas equivocando. Dice, claro, luego me di cuenta que en vez de entrar por la puerta principal, entraste por la parte de atrás de la casa. Dice, me describiste la casa del revés. O sea, que hasta ese punto fue de graciosa la historia. Y bueno, igual que el caso de Iván, porque el caso de Iván es una persona que la gente puede conocer, pero he hecho pruebas más de una vez, porque a veces con amigos hablando del tema, anda ya, ¿qué dices? O sé qué. Y yo creo que a veces cuando puedes demostrarlo, que no siempre se pueden demostrar esas cosas, vale la pena, porque además es un experimento divertido incluso. Y yo te digo que es más una cosa que todo el mundo puede practicar, que no es tan complicado, que es una cuestión a veces de práctica, de ponerse. Y aunque no consigas igual el 100%, es decir, porque puedes conseguir lo que llamas la proyección mental y no la proyección realmente física, pero aún con la proyección mental consigues ver cosas y consigues hacer pruebas que te verifican que realmente hay algo que es capaz de salir del cuerpo. Fíjate, curiosísimo y sí. Bueno, si hay gente que tiene experiencias, bueno, que nos escriban a rosa.vientos@ondacero.es y que nos las transmitan, porque son experiencias que tienen mucho impacto emocionalmente. Te quiero decir que uh-huh. si alguien tiene dudas de cómo practicarlo y tal, afortunadamente es un tema que domino porque yo lo practico uh-huh. y que bueno, que si alguien quiere preguntar sobre ello, pues me brindo perfectamente a contestarles. Pues seguro que muchos oyentes lo hacen. Laura Falcolara, muchísimas gracias. A vosotros. Tiempo para el gabinete de curiosidades. Silvia Casasola nos va a hablar del traje de Spider-Sense. Está fundamentado precisamente en el héroe de ficción, en Spider-Man, y ahora es algo científicamente realmente interesante. Gabinete de curiosidades. La ciencia ficción suele adelantarse a la ciencia ortodoxa. Pero a veces sucede que la comunidad científica quiere investigar y comprobar si algunos parámetros que se asocian a la ciencia ficción pueden llegar a darse en la vida real. Uno de los campos en los que los científicos han dirigido varios de sus proyectos ha sido investigar el mundo de los superhéroes. No hace mucho entrevistamos a Juan Scaliter, que en su libro La ciencia de los superhéroes trataba los poderes de héroes y villanos y cómo las leyes de la física habían dado lugar a elementos similares a los que ostentaban estos personajes de ficción. Por ejemplo, recuperar recuerdos de un cerebro muerto como hacía el futuro Linterna Verde en su primer encuentro con un extraterrestre, crear nuevos elementos como el adamantium, material con el que está construido el esqueleto de Lobezno en la serie X-Men, o intentar diseñar un suero para convertirnos en superatletas como el Capitán América. Estas son unas pequeñas muestras de las investigaciones llevadas a cabo. Pero recientemente, el personaje objeto de estudio ha sido Spider-Man. Por un lado, un equipo de físicos ingleses ha estudiado la resistencia de la tela de araña, intrigados en demostrar si la escena de Spider-Man 2 podría darse cuando el tren es detenido por la fuerza motriz que ejerce Peter Parker con su tela de araña. Asimismo, un grupo de investigadores americanos han diseñado un traje similar al del Spider-Man que reproduce el sentido arácnido de Peter Parker. Vayamos por partes. Sabemos que la tela de araña es una fibra proteínica que segregan las arañas. Diversos estudios han demostrado que sus propiedades mecánicas la hacen 5 veces más resistente que el acero y 3 veces más resistente que las fibras artificiales como el nylon. Además, su gran elasticidad, estirándose hasta un 135% de su longitud original sin romperse, provoca que los científicos investiguen la gran cantidad de posibilidades que ofrece un material con semejantes características. Tanto que los militares han interesado por el uso que se podría dar a la hora de elaborar chalecos antibalas o paracaídas. Otra de las posibles funciones sería fabricar hilo quirúrgico, tejidos artificiales, fibras ópticas, microconductores o incluso tendones. La variedad, como veis, del posible uso de la tela de araña, pues es muy diversa. El caso que nos ocupa es el estudio que han hecho durante 3 meses los físicos de la Universidad de Leicester en Reino Unido para demostrar si la tela de araña usada por Spider-Man es capaz de detener un tren de 4 vagones exacto a los que circulan en Nueva York. Tras varios cálculos, teniendo en cuenta el peso y velocidad del tren, así como las propiedades de la tela de araña, han concluido que, en efecto, la escena recreada por Spider-Man 2 se podría dar en la vida real. La otra investigación objeto de noticia es el traje creado por un equipo de científicos de la Universidad de Illinois, liderado por Victor Matidisic. Este traje ha recibido el nombre de Spider-Sense y tiene la facultad de detectar los objetos que hay en 360 grados alrededor, creando una sensación de alerta a la persona que lo lleva, igual que la que sentía Peter Parker cuando se ponía en marcha su sentido arácnido, alertándole del peligro. Para lograr dicho efecto, el Spider-Sense dispone de unos pequeños brazos robóticos integrados por unos micrófonos que envían y recogen ultrasonidos. El dispositivo de alerta funciona cuando el ultrasonido percibe que un objeto está cerca del cuerpo. Entonces, hace una presión sobre la parte del cuerpo más cerca al objeto y de ese modo avisa al sujeto. Los investigadores afirman que el traje puede tener múltiples aplicaciones. Una de las más importantes, el posible uso para personas invidentes que hayan perdido la vista parcial o totalmente. El uso del traje les daría mayor independencia y seguridad para moverse con libertad por cualquier zona. Los ciclistas también podrían beneficiarse del Spider-Sense, ya que le alertaría si algún coche viene detrás, evitando así muchos de los terribles accidentes que sufren en la carretera. Como veis, los personajes de ciencia ficción, como los superhéroes y los humanos, cada vez tenemos más cosas en común gracias a nuestros curiosos e inquietos científicos que, ávidos por saber más, se emplean a fondo en encontrar respuesta a muchas de las incógnitas que nos atañen. El siglo XXI nos ofrecerá muchos hallazgos científicos que seguro aún ni imaginamos. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos. Finaliza este fin de semana, previo o casi empezando la Semana Santa. Silvia, deseamos a todos nuestros oyentes, aquellos, como antes decíamos, ¿no?, los que tengan la suerte de tener vacaciones, que lo pasen extraordinariamente bien, que tengan mucho cuidado en la carretera y que disfruten del tiempo libre. Y como decimos tantas ocasiones, que no se desconecten, que aprovechen las vacaciones precisamente para conectarse. Sobre todo que disfruten, que lo hagan como ellos quieran. Los que son más religiosos, pues con asuntos religiosos, los que no, y bueno, y sobre todo que estén en familia si quieren, y si quieren estar un poco aislados y solitos, pues también. Y nosotros pues intentaremos hacer un programa estupendo y, a ser posible, pues que nos pongan algún traje de estos de sentido arácnido, que lo podemos experimentar y luego contarlo. Por supuesto. Bueno, pues volvemos el próximo fin de semana. Programas con muchos contenidos relacionados con las fechas en las que estamos y otros contenidos también verdaderamente e igualmente interesantes. Todos contenidos nuevos, os avisamos. Será el próximo sábado a la 1:00 a.m, a las 12:00 en la Comunidad Canaria. Os recordamos, tendremos 3 horas de programa igualmente, aunque a las 2 del próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, sean las 3. Bueno, aunque el reloj se vaya a comer esa hora, nosotros tendremos 180 minutos de La Rosa de los Vientos. Que se ve bien. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Alas con No Son Horas.